Miércoles Santo de la Semana Santa y sugería una pedagogía escalonada, una preparación gradual para el corazón de la Semana Santa, el Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Si el lunes fue una buena ocasión para prepararse materialmente, el martes, psicológica, anímicamente, purificándonos de aquellos sentimientos que podían de alguna manera interponerse entre nuestra vivencia de la caridad, nuestra vivencia de las cosas de Dios, entonces esta es una buena ocasión para que nosotros recuperemos el sentido de la vida cristiana y nos preparemos adecuadamente, depurándonos de aquellos sentimientos que contaminan el estado de ánimo para poder participar de la Semana Santa. El miércoles, ya en el umbral de la celebración del Triduo Pascual, nosotros estamos invitados a prepararnos espiritualmente. ¿Qué cosa significa? Significa que todos aquellos buenos hábitos que poseemos espiritualmente los pongamos en práctica. La oración, la visita al Santísimo, la lectura de las Sagradas Escrituras, la lectura meditada. Y todos aquellos buenos hábitos que no poseemos, si es que trágicamente no los poseemos, los pongamos en práctica igual para tratar de adquirirlos y para que sea el fruto fundamental de esta Semana Santa, de este Triduo Pascual. La cuestión está en disponerse espiritualmente, que no es lo mismo que anímicamente. Disponerse espiritualmente significa reconocer que el espíritu está pronto, aunque la carne es débil. ¿Qué significa esta frase de las Sagradas Escrituras que Jesús nos dice precisamente ante la cercanía de su pasión? Lo que quiere decir es que el cuerpo humano necesita descansar. Efectivamente, la carne es débil. Necesita momentos de descanso. Descanso para el hombre, para la mujer, para la familia, para los esposos. El descanso se necesita. Los jóvenes que terminan exámenes, etcétera, necesitan el descanso. Sin embargo, la Semana Santa no es el tiempo para el descanso físico. La existencia de feriados que heredamos de las tradiciones católicas de la mayoría de nuestros países, que nos permiten celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, están hechos para que precisamente nosotros podamos celebrar intensamente estas fiestas, no para que nos relajemos y descansemos. Tenemos que romper esa asociación que nos convierte en perritos de Pavlov, en perritos entrenados, de creer que todo fin de semana largo es para que nosotros simplemente soltemos las riendas del señorío de nosotros mismos y simplemente nos relajemos, muchas veces incluso perdiendo el control de nuestra propia relajación y de nuestro propio descanso. No, este es el momento de lo contrario, de tomar control al máximo posible de nuestro ser para entregárselo al Señor en estos misterios, porque estos misterios son centrales de la fe, tan centrales que la sabiduría popular consideró que no se podían vivir en combinación con el trabajo. Y es así como viene la feria o el tiempo especial de descanso o los días feriados de este tiempo de Semana Santa. No es tiempo para salir a pasear, no es tiempo para salir a divertirse, no es tiempo para salir a descansar, es tiempo para despertarse temprano cada mañana, para orar, para prepararse para las celebraciones litúrgicas que acontecen, la mayoría de ellas en la tarde, pero eso no es para que las mañanas sean momentos de relajación, sino de preparación. Eso es lo que significa preparar al espíritu. Significa comprender que el espíritu también necesita vacaciones y que las vacaciones para el espíritu son lo opuesto a las vacaciones para el cuerpo. Mientras el cuerpo, para poder renovarse, recuperarse, necesita de la relajación, del descanso, el espíritu no necesita descansar, el espíritu necesita nutrirse. Esa es la manera como el espíritu se recupera, se recobra, se fortalece, se reenergiza y se dispone para mejores momentos. Es justamente a través de la entrega generosa de sí mismo y del cumplimiento de aquella explicación fundamental de San Agustín respecto del alma humana. Me creaste, Señor, para ti, y mi alma seguirá inquieta hasta que no descanse en ti. El espíritu humano está inquieto buscando al Señor. Y justamente el Triduo Pascual, estos días que estamos celebrando son la ocasión inmensa, enorme, para poder vivir ese misterio. Y este Miércoles Santo, pórtico preparatorio del encuentro con el Señor, es también el momento ideal, el momento propicio para que nosotros podamos de verdad, de todo corazón, entregarnos al Señor, entregarnos a su amor y a su gracia. Mientras no seamos capaces de vivir esta dimensión de generosidad y de entrega, no seremos capaces de vivir intensamente este trío pascual y perderemos una ocasión de oro que solo Dios sabe si tendremos una vez más en nuestra vida. Por eso, vivamos intensamente este trío pascual y preparémonos en este Miércoles Santo para que absolutamente nada se interponga entre nuestro espíritu y el bien que anhela y que necesita y que está allí en el trío que estamos por comenzar. Que tengas un buen día.